Hoy es jueves 11 de junio de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Se despiden las concejalas y los concejales. Así es, dos plenos se celebraron ayer en el Ayuntamiento de Berriozar, el primero de carácter extraordinario con el fin de aprobar el acta de la sesión anterior y el cierre de las cuentas del ejercicio de 2014. El otro pleno de este de carácter ordinario, que tenía como punto único del orden del día la aprobación del acta de la sesión plenaria anterior, que se había celebrado hace escasos 30 minutos, y el cierre de la legislatura, en el que las concejalas y concejales aprovecharon este para despedirse de la corporación y de vecinas y vecinos. Con este pleno, el hasta ahora alcalde de Berriozar, Xavier Lasa, dio por finalizada esta legislatura. El próximo sábado, Raúl Maiza tomará la posesión de la alcaldía y se constituirá la nueva corporación en un pleno que comenzará a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos Municipal. Jornadas de puertas abiertas del Secretariado Gitano. La Fundación Secretariado Gitano tiene todo preparado para su jornada de puertas abiertas, que contará con un gran número de actividades como entrega de diplomas, rifa solidaria, actuaciones musicales hinchables y sobre todo muy buen ambiente, y que se celebrará hoy jueves a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Euskal Herria. El objetivo de estas jornadas, disfrutar y dar a conocer más de cerca y de verdad la comunidad y el impacto de los programas que se desarrollan desde esta fundación en la vida de las familias gitanas. Por último, organizado por la UPNA, curso de verano en Berriozar. Del 22 al 25 de junio se desarrollará en el auditorio de Berriozar el curso que tiene por nombre De la crisis económica a la crisis política, transición, constitución y democracia tras el 15M, organizado dentro del programa de verano de la Universidad Pública de Navarra. La matriculación en este curso se puede realizar mediante la página web de la UPNA o mediante la dirección de correo electrónico cursosdeverano@unabarra.es. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. La Real Sociedad se impone ante el Aurrera de Vitoria. La semifinal celebrada ayer en el campo de fútbol de Berriozar, correspondiente al campeonato de fútbol femenino de Euskal Herria, tuvo como resultado 4-0 favorable a la Real Sociedad. La final se jugará el próximo 22 de agosto en la localidad guipuzcoana de Zarautz. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que vamos a tener más lluvia en las próximas horas, por lo menos Garasi dice que tendremos cielos nubosos a muy nubosos, especialmente durante la segunda mitad del día. Los chubascos débiles a moderados, especialmente durante esa segunda mitad del día, cuando podrían ser localmente fuertes, tormentosos, y atención, también podría haber presencia de granizo. Vientos flojos a moderados de dirección variable, predominando el suroeste durante la mañana, con rachas fuertes a lo largo de la tarde. El viento irá girando a noroeste, las temperaturas en notable o acusado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.